Bueno, estamos a punto casi de comenzar la charla, Carmina Carbonell, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos esperando a ver si viene más público, pero vamos, es la calidad, no la cantidad. Y además sabemos que, no sé, tenemos aquí la costumbre de a veces no acudir puntualmente a las actividades, o sea que vamos a dejar la puerta abierta y esperemos que vayan viniendo. De todas maneras, ya contamos aquí con bastante aforo, ¿eh? Para ser viernes por la tarde y estas horas. Exacto, también. Claro, claro, por eso hay que esperar un poquito. Oye, Carmina, el otro día nos contabas un poco en qué iba, ¿ves? Ya va viniendo gente, en qué iba a consistir la charla. Con tu permiso, voy a preguntarles a ver qué creen que van a escuchar aquí en esta charla. Por ejemplo, a ver, esta señora, ¿cómo se enteró que había esta charla aquí de Carmina Carbonell? Porque somos amigas y sabía que estaba y me gusta mucho las charlas que da. ¿Vive aquí en Cuarte? Sí. Bueno, y tiene costumbre, al margen de que sea Carmina su amiga, ¿tiene costumbre de acudir a alguna actividad que se realiza desde el ayuntamiento y desde Cultura? Hace poquito estuvimos en un café con pastas, que estuvo muy bien también, en fin, me gusta. ¿Y esta noche se ve que hay teatro en gratuito, Jota con Jota de Hanlet? ¿Va a ir? Pero no puedo ir. Claro, a veces surgen imprevistos que te impiden ir. Bueno, hablando de la charla de Carmina sobre el amor, ¿a esas alturas somos escépticos con el amor? ¿O a pesar de estar en un mundo convulso, ¿no?, donde parece que el amor es casi casi el sentimiento más arrumbado y todavía tenemos que seguir creyendo? ¿Qué imagen o qué espera usted del amor? Sé que es una pregunta complicada a estas horas también, ¿eh? Pues yo, como lo tengo, pues hay que tener mucha comprensión y, en fin. Bueno, pues vamos a entrar en las claves. Mejor voy a preguntarle las claves para que una pareja vaya bien. Pues la comprensión, el cariño y... Sí, sí, sí, sí. Si no, unas veces por uno y otras veces por otro. Porque si no, adiós, muy buenas. Sí. A ver, esta señora, si me quiere contestar. Bueno, pues entonces, por aquí estábamos hablando del amor en general y luego hemos ido concretando al amor entre hombre y mujer. Las claves para que una relación vaya bien, que me decía ella, comprensión, respeto, cariño. Pues sí, todo eso es cierto. Yo soy viuda desde hace 4 años y la verdad es que para que funcionara como funcionó hasta ese momento fue así. Bueno, que hablábamos con Carmina también, que imagino que ahora lo hablará en la charla, el egoísmo es el primer enemigo, ¿no?, del amor. Y hablando del amor más en general, ya no concretando tanto en pareja, corre peligro, estamos en una sociedad cada vez más deshumanizada, donde el amor cada vez parece que, bueno, está... Creo que sí, porque cada uno va a lo suyo y no se preocupa ya de los demás. Antes yo creo que la gente vivía más en convivencia con los vecinos, bajaban, yo no sé, yo me he criado en un pueblo y bajabas en la calle, conocías a todos los vecinos, te saludabas, hablabas, si pasaba algo, enseguida se acudía, se ayudaba, yo qué sé, si tenías, yo en el campo verduras se repartía con los demás, les dabas, y ahora yo creo que cada uno va a su marcha y no tienes tanta relación con los vecinos. Y eso es un hecho, efectivamente, es un hecho constatado, lo que no se sabe quizá el porqué, yo no sé si tú tendrás la razón del porqué, por qué nos hemos deshumanizado y por qué puede ser incluso protagonista de una charla, ¿no?, el amor como sentimiento universal. Pues sí, puede ser, lo que pasa que hoy en día los intereses, el trabajo, el estrés de la vida nos hace ser inhumanos. Y no tener respeto por el prójimo. ¿Y lo achacas a factores externos de estrés, de trabajo, de nervios? El nervio, el querer ser más, el querer tener mejor coche, mejores bienes, pues eso nos hace trabajar el hombre, la mujer, los hijos, hacer horas extraordinarias, siempre se va con prisa. Entonces no queda tiempo para el respeto ni para el amor. Ya, Carmina, voy rápidamente porque ya estamos más pasadas las 6. Sí. Que este es un matrimonio ejemplar, siempre viene. Es un matrimonio y hay que cuidarlos a los matrimonios. Bueno, claro, pero eso es normal en una pareja, pero siempre van junticos. Y hay que cuidar a las parejas que duran tantos años. Es una pareja que cuando vino a Cuarte a vivir se preocuparon de encontrar algo para hacer los dos y van a todos los lados. Hacer de todo, da igual que sea... Da todo. Y vamos a decir los nombres para la gente que esté escuchando, para que os le sitúen. Como estamos hablando ya de ellos, ¿os llamáis cómo? Mari Carmen. Y José Luis. Que además Hacéis obras de teatro, claro, con María Teresa Amur, que bueno, que eso es muy bueno, ¿no? También buscar intereses en común para que la pareja permanezca unida. Por aquí, no sé si me queréis hablar, ¿qué os inspira el amor? ¿Se puede seguir queriendo de la misma manera según va evolucionando una persona en las diferentes etapas? De la misma manera no evoluciona el amor. ¿Pero uno se puede enamorar con pasión a los 60 años? Sí, por supuesto que sí. El corazón no envejece. Envejece el cuerpo, pero el corazón no. Sí, que además es de la mente. Y las ilusiones tampoco. Depende de la pareja, de quién busques el enamorarte o... O sea, que el amor es verdad que no tiene edad. No tiene edad. El amor es un sentimiento. Lo que pasa es que ahora, en esta época de que vivimos, somos todos, nos volvemos más egoístas. Entonces, en nuestra época te enamorabas y no veías más. Y ahora pienso que se sopesan otras cosas. Yo sigo con la pareja de cuando tenía yo 15 años. Madre mía, caray, qué barbaridad. Lo que pasa es que hemos evolucionado los dos. Él se ha vuelto muy gruñón y yo también muy gruñona. La fijita. Oye, que al final, claro, es que al final lo que dicen también es que... Nosotros somos el contrapunto de Mari Carmen y José Luis, que ellos van juntos a todos los sitios y yo parezco la viuda alegre que voy siempre sola. Que a veces porque también dicen que es recomendable, ¿eh? Sí, yo no sé. En casa muy a gusto, pero tú vete a donde quieras, pero a mí déjame. Pues nada. Eso también lo recomiendo. No sé qué irá Carmina si entrará en estas Honduras, porque esto ya es muy particular. Cada pareja lo vive de una manera, pero que es complicado. Yo no sé, Rosa, ¿qué quieres decir con ello? Nada, yo digo que yo lo que no comprendo en esta época, que se quieren mucho, mucho, mucho y a los 4 días ya se han separado. No se soportan nada y en un matrimonio tienes que ser condescendiente, porque si quieres, el amor tiene que ser desinteresado, siempre estar dispuestas a dar. Y claro, si das, yo creo que el otro, su obligación es corresponderte a ti, porque se puede reñir, en un matrimonio se puede reñir, ¿me entiendes? Pero sin faltar el respeto, nunca unas palabras malsonantes, que eso no conduce a nada bueno. No, y eso repercute en los hijos y en todo. Y luego estos niños, como se separan, es que yo no lo entiendo. Si quieren mucho, y a los 4 días, y si tienen hijos, ¿quién paga las consecuencias de esas cosas? Son los hijos, porque luego tienen unas carencias afectivas, porque vale más un beso que una chuleta, hija mía. Sí, no. Bueno, es verdad. Vamos a dejarlo aquí porque ahora sí que son las 6:10 y tenía que pasar ya la charla, así que bueno, nos quedamos ya con la voz y con la sabiduría de Carmina Carbonell.